Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, programa 116 de Ruta Alternativa. Hoy es miércoles, parece martes porque el lunes fue feriado, pero hoy es miércoles y ya todo el equipo completo acá. Estamos así todos, Nico, Caro, estamos todos y todas y todos. Buenos días, Roxana, buenos días, Graciela. Buen día. Buenos Muy días, bien. Nico, ahí, ¿cómo te sentís hoy? ¿Mejor? Muy bien, mejor. Ahí está, muy ahí bien. Ceci, Caro recibe. Todos se imaginarán que el gesto fue con el dedito, pulgar sí, hacia arriba. Exacto, que estaba. Aclaremos que era el pulgar. Bueno, claro, está sí, bien, sí. Y para arriba. Y para arriba. Porque podía ser a la inversa también. También, claro. Uh-huh. Así que hoy sí, hoy equipo completo. No sé cómo estás vos allí, levantándote o ya saliendo de repente para el trabajo. Si es así, ya sabés que el día está hermoso, está espectacular. Sí. Frío, ¿no? Sí, pero 4 grados 9, un poquito más que ayer. Ayer eran 2 grados y pico. 2 grados sí, y pico, sí, nos sí. costó un poquito más ayer. Y la máxima es de 16, así que bueno, va a ser un día de invierno lindo. Sí, hermoso. Cálido, por lo menos está soleado. Absolutamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y vos te acordás de algunos nombres? No, yo sí, vienen estas cosas que a uno no sé por qué. Yo supongo que a todo el mundo le pasará sí. lo mismo. De repente en mi cabeza sonó Ponta Cuarto. Claro. Ponta Cuarto. Así como una cosa, como un eco que me repetía. Y digo, claro, Ponta Cuarto. ¿Viste cuántos nombres quedan? Quizá que pase a la historia como el primer arrepentido. Claro. ¿No? Allí Ponta Cuarto sí fue un arrepentido, allí hubo una reforma laboral en el año 2000, fíjate, estamos hablando de 18 años para atrás. Y en el año 2003 este muchacho dijo, yo doy fe que hubo un coimeo, la famosa Banelco, se conoce como la Banelco, un famoso coimeo acá en el Senado para que esta reforma laboral saliera. Y a partir de ahí, y durante 13 años, hasta 12 años, perdón, hasta 2015 inclusive, se abrió todo un proceso judicial alrededor de la Banelco, con momentos de espectacularización sí. muy parecidos a estos, muy parecidos a estos. ¿Y en qué quedó aquello? Digo, hay que ver, a ver qué pensemos, estamos en el 18, en 13 años para adelante estaremos en el 31, bueno, en el 31 los que lleguen, ¿no? piensen un poquito para atrás y vean, claro. Veremos en qué queda todo esto, ¿no? Tenemos como una tendencia al melodrama también, ¿no? Hay como una... a la novela. Lo que pasa es que lo instalan así, lo claro, instalan, es lo que le gusta siempre mencionar a Pablo Granvilla, sí. la espectacularización no hace otra cosa que anular el contenido, ¿no? Claro. La reflexión, la mirada crítica sí. y demás. Así que bueno, no quedó en absolutamente nada. El hombre estuvo como amparado por la justicia, testigo protegido, durante 10 años. No sé si lo pasó bien, lo pasó mal, la verdad que no sé. Yo pero quiero saber más de los arrepentidos. No quedó nada, no quedó nada. Eso no existió. Es mentira. Ayer, según la justicia, fue falso. Ayer me quedaba cuando, viste, Cristina ponía condiciones para que entre a su casa, que no le rompan con todos los demás. Y decía, ¿qué es esto de arrepentido? Porque después te convertís en arrepentido. Mirá, vudú, te dan 5 años. Que por ahí encima después te dicen por buena conducta, te salen salizantes. Y son, te afanaron un montón. Afanaron de todo y vos seguís pensando, pedís condiciones. Yo quiero saber eso del arrepentido. ¿Cómo es que es tan fácil convertirse en arrepentido y pagar de esta manera ese, sí, ese tipo de igual a mí me llamó poderosamente, perdón, a mí me llamó poderosamente la atención el público. Bueno, por lo pronto lo que se podía ver a través de las cámaras de TN, que fue lo que nosotros estuvimos viendo, era un público mayorcito, ¿no? La mayoría de los que estaban ayer en la plaza eran gente grande. Y era gente bien. Y también gente de caballito a Recoleta, ¿no? Sí, por su, pero eso también es, en fin, es hacer hincapié en la morfología. Sí, sí, no, no queremos ser prejuiciosos. No, tampoco, tampoco. Un poquito. Y los grititos son como los de más o menos la Rodríguez Varela. Claro. ¿Viste? Te se sacan un poco, tienen bueno, sobre las cartas la mesa sería el perfil. Más o menos. Sobre las cartas la mesa sería el perfil, efectivamente. Sí, sí. Pero lo que me llamó la atención es que parece que la corrupta fuera Cristina, lo cual no estoy diciendo que no lo sea. Pero hay todo una cosa que funciona desde hace muchos años. Yo me acordaba de esto del 2000, la Banelco de la Rúa, en la cual todo el mundo cree, más allá de lo que la justicia haya definido. Y y si vamos más atrás, todo el proceso de Menem. Y si vamos más atrás. Igual a mí, yo si fuera Cristina... ¿Sabes qué haría? Digo, bueno, está bien, yo no me mires así, Nico, me voy a hacer que soy Cristina. Digo, ponele que, está bien, yo voy en cana y me llevo puesto, pero a todo, como una ristra de ajos, no queda ninguno. Y lo que están haciendo. Y pero cada uno sé si va a terminar así todo. Bueno, mañana en todo caso volvemos a contar un poquitito cuál fue la historia del presidente que nos hemos ganado, ¿no? Claro, sí. También, un proceso en el cual fue condenado en todas las instancias, salvo la última, en la cual la Suprema Corte de Justicia de Carlos Saúl lo sobreseyó. Bueno, sobre las escuchas también, ¿no? Sobre las escuchas también. Procesado, en fin. Sí. Digo, es así. Sí. Bueno, nos vamos, porque por suerte, y vuelvo a ABBA, que es mi banda favorita, gracias por la música, ¿no? Esto que tenemos que dar gracias por las canciones que transmiten emociones. Por suerte está la música, así que nos vamos con Malena Muyala, una uruguaya que me encanta. Pena Mulata. Ay, qué lindo. Hermosísimo. Buenísimo. Prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín. Clavel escarlata que el ansia delata, temblando la bata, la mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor. Abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Luz de locura brilla en la oscura mirada dura del bailarín. Alcohol de ignorancia que al son de la danza calienta venganza debajo la crin. Pobre morena, brotó en tus venas una serena flor carmesí. Rencor en acecho, pincel del despecho pintando en tu pecho la mancha carmín. Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulata, fueron tus labios el rencor de un cuarteador. Tu padre murió la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Murió de amores en el barrio del tambor. Abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Pena mulata que se desata bajo la bata de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Represión a trabajadores. En el día de ayer la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a los trabajadores del astillero Río Santiago que se encontraban frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hubo 5 detenidos y un herido atropellado por un patrullero. Esperaban ser atendidos ya que tenían una mesa técnica con autoridades del gobierno provincial para discutir paritarias y reclamar por descuentos y por el vaciamiento del astillero. Pero a último momento la reunión fue suspendida. A 2 cuadras del lugar, en el rectorado de la Universidad de La Plata, se velaban los restos de la abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani. Juegoteca en la calle por los derechos de la niñez. Hoy, a partir de las 11 horas, diversos organismos, organizaciones sociales se concentrarán frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de La Plata para exigirle al Estado que se garanticen los derechos de la niñez y la juventud. Las organizaciones exigen aumento de presupuesto de las unidades de desarrollo infantil, reconocimiento de sus jardines y educadoras populares, presupuesto para infraestructura de sus propios espacios. La convocatoria apunta en particular contra Viviana Devoto, directora provincial de los programas para la niñez y la juventud. Córdoba, represión y detenciones. En el día de ayer, en la comuna de San Roque, donde termina la obra de la autovía de montaña en Punilla, la policía reprimió a los habitantes que reclamaban la culminación del trazado de la nueva Ruta 38. Intentaban impedir que las máquinas continuaran con el mismo sobre la variante Costa Azul, que une la autopista de acceso a Carlos Paz y la comuna. Los efectivos fueron enviados por la Fiscalía de Carlos Paz. Como consecuencia, 4 personas resultaron detenidas y una sufrió heridas, por lo que fue trasladada al hospital de la zona. Los detenidos fueron liberados alrededor de las 18 horas. Tercera semana de paro universitario. En el día de ayer, la Facultad de Filosofía y Letras amaneció con una asamblea interclaustros del CBC convocada por estudiantes junto a docentes para impulsar medidas de lucha frente al ajuste en las universidades. Votaron por unanimidad el apoyo al paro docente y la exigencia del 30% de aumento salarial, el aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda pública, la creación de comisiones de base para que ni el gobierno ni las cúpulas universitarias decidan sobre docentes y estudiantes e impulsar las clases públicas en Plaza de Mayo el viernes 24 de agosto y la marcha nacional en defensa de la educación pública para el próximo jueves 30 de agosto. Juegos Olímpicos sin Coca-Cola. Numerosas organizaciones y referentes del ámbito de la salud solicitan al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que retire el patrocinio de Coca-Cola de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sostienen que es una contradicción que productos nocivos esponsoreen un evento deportivo para miles de chicas y chicos. En la Ciudad de Buenos Aires, la ley número 153 dispone que la garantía del derecho a la salud integral se sustenta en el desarrollo de una cultura de la salud. A su vez, la ley número 114 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes establece que el gobierno debe adoptar medidas para combatir las enfermedades y la malnutrición. SUTEBA no pagará la multa. El Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata falló a favor del sindicato docente y ordenó al Ministerio que se abstenga de imponer multa, impulsar y o proseguir cualquier tipo de proceso dirigido en dicho sentido. La sanción estaba fijada en 659 millones de pesos por la presunta violación de una conciliación obligatoria. SUTEBA presenta una cautelar en la que se hace mención al paro nacional convocado por CETERA el pasado 30 y 31 de julio, al que adhirió en virtud de la afiliación con una entidad sindical de grado superior. Los jueces se manifestaron en defensa del libre ejercicio de la acción sindical. Brasil, militares en la frontera. El Ministerio de Seguridad Pública informó que unos 60 agentes de la Fuerza Nacional fueron trasladados a la frontera con Venezuela, especialmente para dirigirse al municipio brasileño de Pacaraima. Las autoridades de Brasil indicaron que el objetivo será mantener la seguridad en la ciudad y combatir el tráfico internacional de drogas y armas en la zona. Durante el fin de semana, un grupo de residentes quemó un campamento de ciudadanos venezolanos que se encontraban en el lugar. Ante estos hechos, la Cancillería emitió un comunicado para exigirle a las autoridades brasileñas que garanticen la seguridad de las familias migrantes. Paraguay, educación integral de la sexualidad. Es lo que exigen los estudiantes secundarios de todas las escuelas y colegios en el marco de una campaña denominada Es hora de gritar por el ACE. Las organizaciones juveniles informaron que la campaña se lleva adelante tras una encuesta realizada en julio de este año a unos 500 alumnos de 50 localidades del país. En ella se midió la calidad educativa en instituciones públicas y privadas. El principal dato que arrojó la encuesta es que el 80% considera insuficiente la educación sexual que reciben en sus colegios, que solo el 34% aprendió en la escuela a utilizar el condón y que el medio a través del que se informan sobre sexualidad es Internet. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, y como decíamos, es la tercera semana de paro universitario y también después de la represión de ayer a los trabajadores de Río Santiago en La Plata, ATE, SUTEBA y UDOCVA lanzan un paro de protesta contra la represión. Es el principal gremio docente regional capital, así que hoy están en medida de fuerza y la región es, donde van a hacer el paro por 24 horas es La Plata, Ensenada, Berisso, Punta Indio y Magdalena. Así que no funcionarán las escuelas en esos lugares, en esas localidades. Y bueno, acá estamos con toda la cantidad de cosas que tenemos para hoy. Uh-huh. Así que sobre uno de los temas que hablar es sobre la militarización y la violencia en Latinoamérica, lo que está sucediendo acá después de que las Fuerzas Armadas, que el presidente decretara ese acuerdo de que las Fuerzas Armadas puedan ser las que vigilen, bien como lo decimos, no solo exterior sino interior dentro del país. Vamos a tener una charla con respecto a qué pasa en toda Latinoamérica sobre el tema de militarización y violencia. Nos quedó pendiente, Ro, una cantidad de preguntas sobre las vacunas, ¿no? En principio hablamos sobre las no vacunas, pero hoy vamos a hablar un poco por qué las vacunas, por qué eso, bueno, salió justamente no a la vacuna de la meningitis para mayores de 11 años, claro, ¿no? Sí. Así que sobre eso también vamos a hablar en el día de hoy. Columna de educación, por supuesto, como cada 15 días acá tenemos a Anabelinco con su columna de educación. Y por supuesto también los seguimientos de los medios medios masivos, con todo lo que implica las noticias, que son, como siempre, son más y más y más. Yo hago una recorrida y no puedo creer, no sé si alguna de todas estas las podemos sintetizar. No sé cómo hace Pablo para sintetizar todo lo que pasa en nuestro país y en el exterior y en todo lo que es, pero solo en nuestro país nos alcanza para hacer todo un programa, creo, si nos pusiéramos a desmenuzar un poquito con todo lo que está pasando. Bueno, por supuesto vamos a tener todo lo que significa del lado de acá, porque hay una cantidad de cosas que ya hablamos en las breves, pero que tienen para ser de vuelta ampliadas, porque nos podemos meter un poquito en muchísimas de las cosas que hablamos. Sí, sí. Bueno, también hubo esta semana, o por lo menos en el fin de semana largo, nos enteramos de los despidos en fabricaciones militares. Uh-huh. Y hay un pediatra que se llama Raúl Ferrari, que en su cuenta de Facebook... el viernes, cuando fueron despedidos 60 trabajadores de la planta de fabricaciones militares de Río Tercero, él anunció durante la tarde que, bueno, en realidad hubo 42 en despidos en Villa María y 30 en Fray Luis Beltrán, ¿no? O sea, serían 72 los despedidos, uh-huh, no 60. Y la noticia, bueno, conmocionó mucho a la ciudad, y un pediatra de la localidad dijo que hasta que estos trabajadores y trabajadoras resuelvan su situación laboral, él va a atender a sus hijos gratis en su consultorio. Así que fue una inmediata respuesta solidaria del pediatra en su cuenta de Facebook, lo publicó como para que todos sepan. Nada, me pareció importante porque en realidad uno siempre necesita, yo que usé mucho tiempo el hospital público, claro, ¿no? En pediatría, y ahora que está tan deteriorado, digo, está mal relegar la salud de uno, pero uno como adulto prioriza la de los niños. Sí. Y a veces, de verdad, o sea, te quedas sin trabajo, no tenés nada, te quedas sin cobertura social y no tenés idea ni a quién recurrir ni a dónde. Y también sabemos en las condiciones que están los hospitales públicos, ¿no? Así sí, que, bueno, nada, me pareció interesante y solidario. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, yo me quedo acá también con lo que hablábamos antes con respecto. Hoy veremos lo que pasa también en este tratamiento, ¿no? Que la semana pasada no se trató con respecto a este allanamiento. Y también lo que hablábamos un poco ayer, ¿no? Lo del Tratado de Libre Comercio con Chile y Argentina, que claro, es otro de los temas que se van a tratar aparentemente en el día, hoy en el sí día va de a hoy, que era había sesión. Dicen que va a haber quórum, así que, bueno, por supuesto, ese es un tema que no es menor, ¿no? Del tratado y todo lo que implica. Ayer hablábamos con Patricio López sí, ahí en Chile, y nos contaba una cantidad de cosas, cómo nos va a afectar a nosotros. Me parece que no es menor que lo empecemos a tomar el tema, lo desmenucemos un poquito más, porque no nos va a afectar igual que a los chilenos, como él decía, que ya se tiene una cantidad de años de tratados de libre comercio, y en el caso nuestro nos va a afectar en la diaria. Digo por las manifestaciones que se hacen ayer cuando se piden, pero también hay que pensar sí, en dónde nos va a afectar a nosotros este tipo de cosas, que cada día van a ser mayores. Hoy hay una autoconvocatoria. Me llama la atención que TN a la mañana habla de que hay autoconvocados, pero no dicen autoconvocados para qué. Entonces dicen aquí en, no sé, ponele Callao y Perón, hay más autoconvocados. No sabemos eso, pero por lo menos avanzaron. ¿No serán autos convocados con velarga? No. Autoconvocado como un catering, claro, rodante. Un catering. Podría ser. No. Se trata de autoconvocados, sí, efectivamente, que son como fue el miércoles pasado. Va a haber allí, hay una autoconvocatoria, hay una convocatoria concretamente. Para manifestarse contra esta confirmación, ¿no? Con esta ratificación del tratado de libre comercio con Chile, allí frente al Congreso. Ahora, en minutitos nada más, 8:30, comienza un acto a 6 años y medio de la tragedia ferroviaria de Once. Sí. Familiares, amigos de las víctimas. Bueno, esto es en los tribunales federales de Comodoro Py, 2002. Así que, bueno, ahora 8:30 de la mañana están convocando a eso. Bueno, hoy arranca ese paro que decíamos ayer en La Rioja, las primeras sí, 24 horas del paro en hospitales públicos. Así que en La Rioja nada, le esperan 48 horas de paro en los hospitales. También ayer nos enteramos de la represión que hubo en Córdoba, en la autovía, por esa autovía que se quiere imponer, donde en su primer momento nos asustamos bastante porque estaban manifestándose y hubo detenidos. Bueno, hay que avisar que ya están todos, como dicen ellos, una vez más la rápida acción como colectivo logró la liberación de nuestros vecinos y vecinas detenidos por luchar por la vida y un ambiente sustentable para todos y todas. Agradecemos el compromiso de la Asamblea de Punilla y a los vecinas de Córdoba y el país que se preocuparon y ocuparon, justamente de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Preocuparon, no solamente preocuparon, sino que hacer propio. Volvemos a una frase del 2001, hacerse cargo de nuestros problemas, ¿no? Tomar en nuestras manos los problemas y poder solucionarlos. Fue una manera enérgica, fue violento, ilegal, la policía terminó con 3 personas heridas, esa represión, y bueno, y que debieron ser atendidos en el hospital Domingo Funes, y 4 personas detenidas que fueron alojadas en la comisaría de Cosquín, imputadas por el delito de resistencia a la autoridad. Sí. Vamos con eso, ¿eh? Sí, seguimos con el tema de la resistencia a la autoridad. Lograron esa movilización inmediatamente, y van a volver a hacer hoy una convocatoria a las 19 horas, en un ratito, en San Roque, en la calle pública IE55, para quienes no puedan llegarse hasta ese punto, convocamos en Córdoba capital, en la Secretaría de Ambiente, en Avenida Riccieri, al lado de la Ciudad de las Artes, a las 10, con el objetivo de evitar de manera pacífica y organizada el avance legal de esta obra de autovía de montaña. Así que bueno, es una convocatoria que hacen ahí, y va a haber nuevamente una movilización que se va a realizar el 31, el 31 van a realizar otra movilización, así que lo hemos tratado. Es tremendo que todavía no se pueda salir de esto. No, pero aparte el 80% en las audiencias públicas quedó claro que el 80% de los participantes, que fueron centenares en las audiencias públicas, no estaban de acuerdo. No. Pero como no son vinculantes, entonces terminan siendo una farsa. Sí, ¿no? Sí. Van, se sientan así, escuchan, bueno, listo, y después terminado el trámite, continúan con aquello. Una más antes de la tanda, tenemos a las 11, marcha de organizaciones sociales a la sede de la sociedad rural desde el obelisco, y bueno, ahí van a colocar ollas populares. Nada, para que sepan, los que quieran participar pueden ir hasta el obelisco a marchar hasta la sede de la sociedad rural, y nos vamos a la tanda rápidamente. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás igual? Todos los jueves. De 22 a 23. Viva y desprolija. puntos suspensivos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Decíamos que no está tan frío como ayer, ¿no? Hoy son las 8 y 31 de la mañana. Tenemos un poquito más de temperatura, por lo menos. A mí me parece que lo que hace que no nos dé tanto frío es el que no haya viento. Ya que no haya viento, es importante. 5 grados 5, la máxima por es de 16. Y como a las productoras les gusta el pronóstico extendido, vamos a decir que para mañana jueves tenemos 8 de mínima y 17 de máxima. Oh. Y... de para chomba, el viernes, sí, igual el viernes, ya el, digamos, el jueves se nublaría la tarde. Ajá. Parecería, claro, que se bien nublaría. Sí, que sí, sí. Y el viernes llueve. Ya llueve, mínima 10, máxima 14. Y volvemos al sábado, soleado, pero con las mínimas bastante bajas. Bien. Así que, un invierno de merda. Pero bien, bastante lindo igual, ¿eh? Está soleadito. Está lindo, yo, está buenísimo. Ay, hoy es el cumpleaños de mi hermano. Ay, saludos. No sé si me está escuchando. Sí. Santiago, feliz cumpleaños. Santiago, feliz cumpleaños. 22 Santi. De agosto. Ahí está. Porque siempre recuerdo que mis viejos dicen que el día que nació mi hermano hizo un calor tipo 25 grados. Y eso va, cumple 38 y lo, ajá, siguen diciendo. Ajá. Sí. Y bueno, el día, sí, que naciste, así, bueno, así que nada, me acuerdo. Después lo voy a llamar personalmente, lo voy a ir a visitar. ¿Cómo estará la temperatura por Escobar? Andás a ver. ¿Pablo Brambilla? Muy fresco, señora. ¿Cómo anda? Bien, buen ¿y usted? Buen día. Buen día. Buen día. Oyentes, las oyentas. Bueno, está fresquito, sí. No tan frío como ayer. Ayer era un día, sí, sí, fondo monetario. Sí. Cosa, era un estilo lagarto. Hoy, bueno, hay algunos brotes verdes, qué sé yo, que hace joman entre el pasto. Claro. Pero bueno, ahí estamos, fresquito, pero por supuesto arrancando con este bien, desde bien temprano, con el clipping de los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Aparece como algo excluyente la tapa de los multimedios, ya no sé ni cómo llamarlo. ¿Sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de cuadernos K? Ay, me aburre mucho. Cuando hablamos de allanamientos, claro, claro. Cuando hablamos de desafuero, ¿de qué estamos hablando? Al principio hablábamos de, no sé, una operación de la CIDE, ¿no? Sí. Después decíamos, bueno, estamos hablando de la patria contratista. Claro. ¿No? Después podríamos, qué sé yo, mencionar que estamos hablando del modelo. Sí. Sí. A mí por lo menos me gustaría mencionar que es bastante complicado suponer que existe corrupción sin capitalismo, ¿no? Y, claro, claro, sí, sí. Es medio complicado. Y viceversa, ¿no? Y es medio complicado, ¿no? Cuando de por sí el modelo legitima el saqueo de unas personas a otras, bueno, qué sé yo, tampoco lo voy a complicar a esta hora de la mañana. Lo voy a sacar de este embrollo, y ahora después le leo bien la tapa de los medios masivos comerciales del día de hoy. Lo voy a sacar de este embrollo, lo llevo a Dolores. El presidente de la nación estuvo donde usted querría estar, en las termas. Sí, claro. Obvio. Claro. Sí. Así que, bueno, le voy a compartir, porque el oyente está esperando la palabra presidencial, mientras va al laburo, mientras está lidiando con el transporte público, mientras está esperando que el patrón, el jefe, la jefa le diga lo que tiene que hacer en el día de la fecha, escuchamos al presidente de la nación ayer en las termas, muy jocoso, escúchelo. No. Buenos días, queridos vecinos de Dolores. Hoy estamos acá demostrando que se puede dejar de pensar que uno es tan solo un observador de la realidad para definitivamente asumir el rol de que el destino de cada uno de nosotros primero depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Merecemos una sociedad más justa, más transparente. Y nunca más, nos dijimos en ese momento, seguir permitiendo que una sociedad se base sobre la viveza criolla mal entendida, sobre el atajo, sobre la mentira, sobre la corrupción. Eso nunca más en la historia de los argentinos. Nunca más. Y a pesar de que en este momento estamos atravesando una tormenta, sin cambiar el rumbo, sin dudar un instante que estamos en el camino correcto, hay cosas muy buenas que nos están sucediendo. Y una de las cosas muy buenas que nos está sucediendo, algo que picó en punta en términos de desarrollo futuro de la Argentina, es el turismo. Más habitantes de este planeta vengan a conocernos, vengan a ver qué maravillosos somos como anfitriones. Incorporar toda aquella empresa que quiera venir a sumarse a ofrecer un servicio y, por supuesto, invitarlos a competir y bajar los precios. El valor más importante que tenemos que conquistar, un desarrollo federal, regional, justo, a partir de crear empleo privado de calidad en todo el país. Y esa es la Argentina por la cual estamos batallando. Y ahora les voy a pedir, me dijeron que hay una torta muy rica que vamos a compartir por los 201 años y yo voy a estar acá a los 300 también si me invitan, ¿eh? Meta Parque Termal. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla, que los cumpla feliz. ¡Vamos, Dolores! Pablo, yo te tenía un afecto, un aprecio especial. Esto que nos estás haciendo. ¿Cómo puede ser? ¿Esto qué es un show? ¿Qué es lo que hizo? Nunca más. ¿Por qué no se cubre la palabra presidencial? No, no, no. Le cantó a tu hermano, Santiago, sí. Le cantó el cumpleaños. Qué pero menos mal que es con empleo privado. Santiago, si nos estabas escuchando, te entendemos que has cambiado de canal. Por favor. Qué tristeza. Bueno, ya sabe. Termales, porque usted se quiere quedar. No, ya sabe usted que uno no baila la música que tocan, sino que su futuro está en sus manos. ¿Eh? Sí. Así que si tocan rock, usted baile tango si tiene ganas y listo. Sí. Bueno, en este caso no sé ni lo que estamos bailando. Me parece que nos están bailando, ¿verdad? Me sí. Parece que sí, ¿eh? Sí. Bueno, por supuesto, entonces, tapa de Clarín y La Nación. Dice, el tema del día, le digo en Clarín, reclamo contra la corrupción y el desafuero de la expresidenta. El peronismo vota los allanamientos a Cristina tras una marcha masiva. Y La Nación dice, multitudinario reclamo al Senado por el desafuero de Cristina Kirchner. Crónica, marcha contra Cristina. Diario Popular, una multitudinaria marcha reclamó el desafuero de Cristina. Bueno, entonces... mucho espectáculo, mucho show, la gente cantando flan. No. Bueno, patético. Sinceramente, es muy difícil de reproducir todo eso en audio. ¿Sí? Entonces, le traje la palabra que el oyente está esperando. Si le traje al presidente, le traigo a la vice, que estuvo ayer en el Senado, charlando, mientras tanto, un telefonazo con Edu Feynman, y nos habla de la votación histórica de esta tarde. Escúchela. Me imagino tiene vista privilegiada allí a la manifestación, ¿no? Sí, estoy justo acá en mi despacho, estábamos recién, bueno, se escucha, lo que pasa es que ahora traté de cerrar todo lo que más podía para que se escuchara menos desde ahí. Pero sí, hay muchísima gente y desde bastante temprano que comenzaron a llegar, sabíamos que probablemente hubiera mucha gente porque este tema creo que ya se ha expandido en la ciudadanía argentina como un reguero, ¿no? La bronca y la frustración y la decepción de la gente en el tema de la corrupción es brutal. Es realmente la posibilidad de hacer un país distinto, cambiar esto, ¿no? Entonces, yo creo que en esta sesión especial que tenemos en el Senado sobre el tema de la extinción de dominio y sobre el tema de la autorización al juez Bonadío para los allanamientos en la investigación a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, creo que ahí tenemos una oportunidad histórica. Que realmente es, claro, exacto, es una yo creo que estamos ante una encrucijada histórica. Mañana tenemos la oportunidad de decir, ¿dejamos finalmente la impunidad de la corrupción atrás o no la dejamos, digamos, y seguimos haciendo vericuetos y saltos para evitar esto? Y me parece que ya no hay ningún margen desde hace rato. Sí. el dejamos. Sí. No sé, pareciera que la incluye. Sí. Bueno, qué niño, se acuerda, ¿no? Cuando tenían, cuando Gabriel había hecho alguna guita que no podía justificar en su departamento. Sí, por supuesto. Ya nos olvidamos, ¿no? No. Bueno, no, bueno, qué sé yo, le digo. Etapa de página 12, para hacer los astillas, ¿eh? Y bueno, nos habla un poquitito de la represión a los laburantes del astillero Río Santiago, ¿sí? Ayer en La Plata. Uh-huh. Y a propósito de eso le traje la palabra oficial, por supuesto, que levantó el multimedio Clarín a través de TN, Cristian Ritondo. Uh-huh. Los trabajadores del astillero en realidad fueron contra otros trabajadores. Ajá. Uh-huh. No, escúchelo. ¿Realmente impactados por estas imágenes? Sí, la verdad que venimos viviendo de la mañana con esta gente una problemática bastante grande. En el primero de la mañana empezaron cortando el ingreso y el egreso de la autopista de La Plata. Eso es casi sitiar a la ciudad de La Plata, ya que su mayoría tiene su ingreso y su egreso por la autopista Buenos Aires-La Plata y la rotonda. En la gobernación no pusimos ninguna traba porque creemos en el derecho de la protesta, de la manifestación. En parte de tirar todo tipo de piedras, destruyeron patrulleros, autos particulares, 13 policías están heridos, dañaron bienes de particulares, bienes del Estado, agredieron, sin entender que si ellos son trabajadores, los que están adentro de la Casa de Gobierno son trabajadores. Si no teníamos la actitud que tomábamos, entraban a Casa de Gobierno y en consecuencia. Eva. ¿Qué te puedo decir, Pablo? La verdad me está Ámbito financiero. El Fondo Monetario le dijo a la CGT, no pedimos una reforma laboral. El gobierno, agrego yo, el gobierno lo hace solo. Claro. Con el consenso de ustedes, por supuesto, que no están haciendo nada al respecto. Bueno, el cronista comercial, el Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación superará la meta del 32, ya lo damos por hecho, entonces. Claro. Y la CGT teme por el impacto social. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, para Diario Popular, una familia necesitó 20.216 pesos en julio para no entrar en la línea de pobreza. Le digo un dato duro para que usted vaya llevando. En ese sentido, Daniel Marx. Sí. Daniel Marx, el mismo que asesoraba a Caballo en los 90. Me acuerdo. ¿Te acuerdas de Daniel Marx? Sí, bueno, volvió, estuvo charlando también con Edu Feynman en la red y nos dice que van a continuar los vientos y las tormentas. Escúchelo. Daniel Marx, ¿cómo ve la economía en estos momentos? Y pasando por un momento difícil. Tormenta lo llama el presidente. Sí, sí. Bueno, digamos, Argentina sabíamos que era un país como que dependía mucho del financiamiento externo por el desequilibrio que venía con las cuentas públicas y su manera que eligió financiarlo, y esto había generado también una apreciación importante del peso. Bueno, las dos vinieron en corrección desde el principio de este año. ¿Qué significó? Una devaluación y significó menor disponibilidad de fondos y por lo tanto el llamado ajuste. Y estamos en medio de ese proceso todavía. Los próximos seis meses hasta fin de año van a ser muy duros, ¿no? Hay que acostumbrarse a qué tipo de cambio está corregido. Esto tiene efectos sobre la inflación que hay que tratar de dominar, que el fenómeno de la devaluación no llegue a una espiral. Yo no esperaría una cosa tan fuerte, pero tampoco esperaría calma. Estos son periodos donde a veces hay frentes de vientos y tormentas que no son demasiado persistentes, pero que van y vienen. Bueno. Vio lo que es la naturalización de la economía, de las relaciones sociales. Este muchacho nada que ver con Carls, con Carlitos. No. Va de retro. Con Carl. Bueno. Sí. Mientras el cronista comercial nos dice lo importante que es hacer, nos cuenta un poquito cómo es el negocio de las granjas de criptomonedas en Tierra del Fuego. Granjas de Cristo. Martín Redrado nos aclara o nos oscurece si va a haber default o no. Escúchelo ayer con Longobardi por Mitre. ¿Qué impacto tiene el tema de los cuadernos en la vida económica del país? Y la otra pregunta importante, por algún motivo la palabra default fue de vuelta en las perspectivas de Argentina. Entonces, ¿quién tiene un fantasma de default en la Argentina? O en el mundo respecto de la Argentina. Vamos a consultar al señor Martín Redrado para que nos diga qué es lo que él piensa de estos dos temas tan relevantes. El efecto cuadernos es saludable para la República y por lo tanto tiene que ser saludable para la economía. El gobierno deberá encontrar mecanismos que permitan seguir adelante con programas privados que permitan aislar el riesgo de estas empresas que están implicadas. En segundo lugar, Marcelo, con respecto al riesgo de default, a mi juicio, ningún país ha defaulteado por una necesidad de fondos de 10 mil millones de dólares, pero frente a esta necesidad, mi visión es que las autoridades tienen que sobrereaccionar, tienen que mostrar que tienen líneas o redes de liquidez contingentes por si este fenómeno ocurriera. Esto es como un trapecista o un equilibrista que está en el circo y no tiene una red por debajo. Bueno, la gente está preguntando, ¿se podrá caer? Y bueno, no hay muchas posibilidades que se caiga, pero es bueno que frente a esa pregunta estén esas redes de seguridad. Equilibrio es lo que está haciendo la oyente en este momento. Atenta a, ya estamos todos con la calculadora, si el real sube o no. El real está cayendo y por lo tanto se anuncia que el dólar va a seguir subiendo. Ayer llegó a 30,50 y le cierro con esto. Sin techo, titula crónica, suba de alquileres, proyectan un 42% de aumento. Sí. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo, y gracias. Un abrazo, Pablo. No se hubiera molestado. No, por... Gracias, Gracias. Nos vamos a un... Me imagino que tienen vista privilegiada allí a la manifestación, ¿no? Sí, estoy justo acá en el espacio. Estábamos recién. Bueno, se escucha, lo que pasa es que ahora traté de cerrar todo lo que más podía para que se escuche. Nati Peluso, Hot Butter. In my pocket, hot in chocolate, hot tie, computer socket. Oh la la, oh la la la la. Sex cautious en el coche, hot in chocolate, yo no soy patata. Quiero de noche, oh, quiero de noche. Voy por la ruta, mi Lamborghini. Y al pasar todas las minas me dicen adiós. En mi Lamborghini I call my dirty pedals a sound. No tengo tiempo, baby, controla. If you aren't ready, papi, I'm gone. Dad, it's all gone. Tengo la fiebre, no sentís voces de calor. Lo suficiente. Quiero tu mente, nene. Estoy detrás de este vapor. Te tengo enfrente. Queda pendiente, mi amor. You have reached the voicemail box of Natalie. Please record your voice message. All day looking for the money, money. Cooking, fumando encima del pony. But my baby calls me, he says honey. Bunny, papito lindo, vestido de Tommy in the deepness. Please hold me, ahorita todos quieren ser mi homie. If you wanna go sadera, call me, but I'm busy in the kitchen, but my cannelloni. Dialing your number in my pink phone, phony. Man, what you wanna tell me? Traigame una doble cheese con pepperoni. Oh, baby, nasty, naughty, so horny. Find me through the bamboo. When you put the replay, I love it. Listen to my mambo. Boom, rhythm, I want to move, yeah. Find me through the bamboo. When you put the replay, I love it. Listen to my mambo. Boom, my rhythm. Con fiebre no sentís voces de calor. Lo suficiente. Quiero tu mente, nene. Oh. Buscame el fondo, estoy detrás de este vapor. Te tengo enfrente. Oh, bebé. Me queda pendiente, mi amor. I'm gone, I'm gone, I'm gone. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Muy bien, 8:51, 9 menos 10 podía haber dicho, sí, menos 9. Sí. Me está faltando pimienta esta semana. Sí, ando con la chispa un poco apagada. Por eso no estoy tan así como que me doy cuenta de los errores inmediatamente, como siempre. Claro. Como bueno, 8:50 efectivamente, sí. Acá, digo, yo por lo menos me quedé con esto de la franja etaria que ayer estuvo en la calle frente al Congreso. Porque la mayoría, no vamos a poner porcentaje porque no lo sabemos directamente, ¿no? Pero la mayoría, seguro, la mayoría de los que estaban allí, aunque sea por haber transitado, por haber vivido dentro de este país, tienen que saber que el problema de la corrupción no es Cristina. El problema de Cristina es un eslabón más de esta cadena de corrupción. La mayoría atravesó la dictadura, entonces no pueden sorprenderse hoy con la corrupción. Y esto que dice, que decía hace un ratito nada más Pablo, de que la corrupción forma parte del sistema capitalista, es lo que decimos siempre, sí. Es intrínseca, está en la trama misma del sistema capitalista. Lo que además me llamó la atención es que realmente piensen que puede haber un nunca más mientras no cambiemos justamente el modelo. No era eso lo que se estaba pidiendo. Se estaba pidiendo simplemente la cabeza de Cristina. Incluso en un momento donde hay decenas ya a esta altura de implicados que no son solamente empresarios, los que serían en los cuales la mayoría de los implicados son empresarios que han dicho sí, yo pagué coima. Sí, sí. Ahora, esa coima, ¿qué significó para ellos? ¿Qué beneficio significó para ellos? Eso parece que lo obvian quienes están pidiendo exclusivamente. Lo hicieron de onda. Claro, lo hicieron de onda, exactamente. Lo hicieron porque tenían que trabajar, mira. Claro. Porque si no pagaban eso, sus pobres trabajadores y sus pobres empleados tendrían que despedirlo. Sí. Bueno, no me jodan, ¿viste? Dentro de esos pobres empresarios que tuvieron que pagar coimas, se encuentran Franco Macri y sus hijos. Entre 2004 y 2014, la empresa IEXA ganó 23 licitaciones otorgadas por Vialidad Nacional. Y IEXA hasta 2007, o sea, 4 años, fue propiedad de Macri y su familia. Si uno analiza un poquitito aquellos, aquellos contratos a los cuales logró acceder IEXA, son contratos, todos son multimillonarios. En total, los 23 contratos son 10.669 millones de pesos. Lo curioso, o por lo menos lo que a mí me resultó curioso de esta investigación, que me pareció muy buena, de La Izquierda Diario sobre IEXA, es que hubo un precio de base, un precio en el cual se accedió a la obra, que terminó triplicándose al final de la obra. Es decir, aquello que se contrataba en 20 millones de pesos terminaba saliendo 60. Y así prácticamente en toda la obra desde 2004 a 2014. O sea, no sería descabellado. Esa IEXA después fue vendida a Calcaterra. Y fue vendida por monedas, ¿no? A este primo, donde todo queda en familia. Y es que es el que hoy ha dicho, bueno, sí, nosotros pagaba. Y ha puesto en su persona la actitud que esta gente ha tenido. Bueno, en particular, además, tenemos a Franco Macri, el mismo que dijo yo no voy a votar a Mauricio, voy a votar a Cristina, y que seguramente no lo hizo por una cuestión ideológica, ni tampoco porque era un capo en la lectura de la coyuntura política. Lo hizo porque sabía que con Cristina iba a seguir manteniendo sus privilegios. IEXA, él salió de IEXA en forma oficial en 2007. los Macri, concretamente, ¿verdad? Pero Franco acompañó a Cristina en prácticamente todos los viajes a China. Entre 2003 y 2015 acompañó a todas las gestiones en China de Néstor y de Cristina Kirchner. Franco se convirtió, dice, de alguna manera lo recuerda también Izquierda Diario, en el nexo comercial entre los gobiernos de Argentina y Chile, lo que le reportó millonarias ganancias en dólares. En el 2010 se dieron a conocer una serie de correos secuestrados de la computadora del testaferro y asesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, a quien todos señalaban como su recaudador. Entre esos correos figura que la empresa china CITIC, vinculada a Franco Macri, cobró sobreprecios de un 160% por la venta de vagones chinos para el subte. Digo, nada. Vamos, que nunca más, sí, claro. Pongamos en el banquillo a todos. A Mauricio, a Franco, los hermanos, la prima, el primo. Sí, todos los que están ahí. Dígame, yo le traigo. ¿Sabe usted sabía que Pepe Mujica era poeta? No, yo desconozco las virtudes. Lo van a premiar en España. Sé que tiene una perra renga y poco más. Pero yo no sabía, me enteré ahora. Ajá. Yo quiero buscar la poesía de Pepe Mujica. ¿Busqué? Para eso está internet. Pensé que esto me iba a poder ilustrar un poco más. No. Yo a mí Mujica me ha despertado en estos días el recuerdo cuando él, referido a las fuerzas de seguridad, dijo que quienes se manifiestan y lo hacen con una cierta violencia barbarizan a quienes los reprimen. Bueno, no, yo le quería decir, porque ya que vamos a estar con eso, quería saber qué va a hacer. Bueno, en fin. Muy bien. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. Y yo me quedé preguntando, ¿no? Me quedé pensando que ¿qué es la noche de la nostalgia en Uruguay? Porque Uruguay, viste que ya Borges decía, y no me va a dejar mentir acá el letrado Nicolás Piva, experto en letras, Borges decía que Montevideo, no sé si lo dice en un poema o en algo que él dice, le recuerda a la Buenos Aires que ya fue, y eso lo dijo en la década del 40. O sea, y a mí me pasa que Montevideo es como... me encanta, o sea, me gusta mucho, y es como yo le agrego que para mí Montevideo me recuerda a la Montevideo que ya fue. Ah, bueno. Digo, sí, porque, pero vos porque conociste mucho Montevideo. Digo, no, porque sus cambios son en algunos lugares no, en lo que es la costa los cambios son muy violentos. Pero muy es locos, lindo que no cambie violentamente. No, claro, son tan paulatinos que uno, yo creo que el mismo Montevideo no se puede acostumbrar al cambio. Y bueno, y la noche de nostalgia es una cosa horrenda. No seas malo. Pensé que era algo lindo. No, es mi punto de vista. No, es lindo. Todos los amigos y amigas que tengo disfrutan y van y salen y comen y salen a bailar en la noche de la nostalgia. Pero todo, porque todo. ¿A raíz de qué es la noche de la nostalgia? Porque lo único que yo tengo acá es que va a estar fresco, nada más. Va a estar fresco y, bueno, después la seguimos si quiere, pero la noche de la nostalgia es eso. Un emprendimiento comercial que surgió hace ya varios años. Como el Día del Amigo. Como el Día del Amigo. Tiene que ver con la exactamente. Música. No sabemos si pisamos la luna, pero festejamos el Día del Amigo por ese motivo. Bueno, no es así. Y como es feriado el 25 en Uruguay, el 24 hoy, ¿no? El viernes es 25. Bueno, hoy es 22. Hoy es 22. ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? El viernes 24. Ahí está. Vamos a dar una vuelta por el Uruguay ahora, pero por otro motivo, y con otra persona. Porque estamos acá inmersos en este combo de represión, en este combo represivo, donde incluso ya están denunciando que se pueden sumar las tropas, o ya se habrían sumado, lo ponemos en condicional, las tropas del estado de Georgia, por allá por Jujuy, un combo en el cual el gatillo fácil es la expresión, me parece, más dolorosa, más extrema, y en el cual se juntan todas las fuerzas, ¿no? Las primas de las Fuerzas Armadas, como siempre, que son prefectura y gendarmería, las fuerzas de cada uno de los estados provinciales, policiales, y bueno, y todo eso, en función de qué, para qué, cuál es el objetivo por el cual se extrema esta violencia institucional. Y estamos ya en comunicación con Raúl Civechi, que está en Montevideo, si no me equivoco, para que nos ayude a entender qué mecanismos operan en quienes ejercen y justifican esta violencia y al servicio de quienes están, de qué intereses están, ¿no? Buenos días, Raúl. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos, como siempre, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, eso. ¿Me meto con tu pregunta o querías...? Sí, no, métase con la pregunta. Mira, yo creo que hay dos o tres factores fundamentales. Uno de ellos es el modelo económico. Uh-huh. El modelo económico, esto que llamamos extractivismo, que es un modelo basado en monocultivos de soja, en minería a cielo abierto, en una feroz especulación urbana. Este modelo no es sostenible sin represión. Recordemos que, bueno, la represión en este momento ha dado un salto cualitativo porque el modelo está siendo administrado de la peor manera. Hay varias formas de administrar el modelo, está siendo administrado de la peor manera, en el caso de Argentina estoy pensando, uh-huh. Pero hay un trasfondo, y es que el gatillo fácil en Argentina viene creciendo, no linealmente, pero viene creciendo desde el fin de la dictadura. O sea, tenemos unos niveles de gatillo fácil que no dejó de crecer la década kirchnerista, que ahora se ha desbordado, evidentemente, ¿no? Pero ese es el trasfondo uno. En segundo lugar, hay una disputa regional muy fuerte de intereses. Hay una presencia cada vez mayor de China y de otras potencias en lo que Estados Unidos considera su patio trasero, y entonces hay un disparador que es el Comando Sur, la presencia norteamericana, la presión de Estados Unidos, la reciente gira del jefe del Pentágono, ¿no? Mattis, uh-huh. Por Brasil, Argentina, Chile y Colombia, que incentiva la militarización, ¿verdad? Este es un factor importante, geopolítico, es internacional, pero juega su papel. Y en tercer lugar, hay un fenómeno que es el creciente fuerza y potencia de los sectores populares, que esto ya viene por lo menos desde el 2001 o antes. Pero esto asusta a las clases medias, esto genera un clima de revancha cuando las clases medias se sienten protegidas por el poder, que es el caso en este momento de Argentina y de Brasil, por lo menos. Claro. Y entonces hay un disparador de todos los miedos sociales, los miedos ancestrales, ¿verdad? El aluvión zoológico, aquella famosa frase, ¿verdad?, que se utilizó el 17 de octubre del 45, multiplicado de forma exponencial por los medios, por los miedos arraigados en la sociedad, uh-huh, ¿verdad?, a los otros, a los pobres, a los diferentes. Y yo creo que en este caso en Argentina el año 2017 es muy clave, porque es el año en el cual se muestra la ingobernabilidad del modelo Macri, primero con Santiago Maldonado, después con las reformas que se intentaron pasar a fin de año y la gran respuesta social, y eso está en la base del desequilibrio económico que después genera la feroz especulación con el dólar, ¿verdad?, que ya se produce este año, ¿no? Entonces es un modelo fracasado, es un modelo de gran inestabilidad y que se lo intenta surcir, como suele suceder, con represión, ¿verdad? Claro, claro, sí. Lo que obviamente coincidimos en esta caracterización que vos hacías del gatillo fácil, particularmente en Argentina, que no ha parado de crecer. Lo que sí nos parece que tiene un condimento diferente con Macri, que es la justificación del gatillo, claro, fácil, claro, ¿no? Y el premio a los policías, claro, que matan, ¿verdad? Claro, claro. Entonces acá, sin duda, como decía, el gatillo fácil no ha dejado de crecer, pero ahora hay un desborde de esto, ¿no? Como te decía, me parece que ahora hay, se justifica, se premia, se sostiene a una persona como Patricia Bullrich, sí, en el cargo tan importante que tiene, azuzando la represión, y tratando de resolver los problemas con represión, ¿verdad? Esto, sí, es algo tremendo y que la reciente aprobación de este decreto para utilizar a las Fuerzas Armadas como policía interior va en un sentido muy, muy regresivo, uh-huh, y que auspicia, que permite prever cosas que no van a ser buenas en el futuro inmediato, ¿no? Uh-huh. Que se vuelve a los peores años de lo que fue el fin del menemismo y el periodo de la Rúa, ¿verdad? Cuando la crisis de 2001. Ellos están previendo, ellos, el poder argentino, el gobierno de Macri, que puede haber un estallido como el de 2001, yo no lo sé, es imposible saberlo, sí, pero están previendo un desborde de abajo y ante ese desborde van a utilizar una represión, yo creo que mucho mayor que la que utilizó el gobierno de la Rúa. Sí, eso, claro. Bueno, acá a veces sentimos que lo viven como una suerte de espada de Damocles el 2001. Toda la clase política que hoy está gobernando. ¿Hay diferencias? Sí, seguramente hay diferencias, pero copia a Argentina esta habilitación de las Fuerzas Armadas a la represión interna, la copia de otros países, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Cómo lo ves vos? Pensando en Brasil, Colombia, México, ¿no? Y hay similitudes. Ajá. El caso más reciente es el de Brasil. Claro. En donde se han utilizado los últimos 20 años muchas veces los militares, sobre todo en la ocupación de favelas, siempre ha fracasado. Ahora el gobierno de Temer lleva meses con la ocupación de las principales favelas de Río, acaba de haber militares muertos, este es un proceso que no para y que además se demuestra el fracaso, pero insisten en ese modelo. Uh-huh. Por supuesto hay un modelo mucho más arraigado, que es el de Colombia y México, que tienen una larga experiencia de utilización de las Fuerzas Armadas en la represión de los conflictos sociales. En México, ustedes saben, se vive una guerra contra los sectores populares desde que se declaró la guerra contra las drogas hace 12 años. Uh-huh. Veremos qué pasa ahora con el gobierno de López Obrador. Esperemos que haya un respiro en esta feroz guerra. que es protagonizada por los militares. Aquí lo que está sucediendo es algo tremendo que en Argentina todavía no sucede con los militares, pero sí con la policía, que es esta alianza entre sectores del aparato estatal, armados y no armados, el narcotráfico, ¿verdad? Y en algunos casos como Brasil y Colombia con las iglesias pentecostales, yo no sé qué va a pasar en Argentina con las iglesias pentecostales, y con el empresariado, porque no nos olvidemos que en México, en Colombia, las empresas multinacionales utilizan al narco y a los paramilitares, narco-paramilitares, para despejar territorios para los emprendimientos extractivos. Claro. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Y en Brasil hemos detectado en los últimos años que hay una alianza entre este narco-paramilitarismo y las iglesias pentecostales, claro, que cumplen el mismo papel de controlar a los sectores populares en las favelas. Claro, sí. Entonces, estamos yendo a un cierre antidemocrático, en el cual, bueno, Raúl Zaffaroni lo decía estos días, la justicia es utilizada como un modus operandi a favor de las élites, ¿verdad? De las clases dominantes, pero además una nueva configuración de esas clases dominantes, en donde ya no es solo las empresas multinacionales que siguen operando, aliadas o subordinando al poder político, sino además sobre los territorios, en los barrios periféricos, en las zonas donde hay emprendimientos mineros y otras, utilizar esta alianza con el narco como elemento disuasor o como elemento antipopular, ¿verdad? Esto es tremendo, es una deriva que neutraliza lo que es el sistema democrático republicano de gobierno, ¿verdad? Porque no puede haber un sistema democrático en un estado, en un país donde hay esta alianza narcomilitar o paramilitar o parapolicial y empresariado multinacional. Ese es el régimen que vienen configurando los sectores más conservadores de Estados Unidos y de el Pentágono, que viene por el lado de México, Guatemala, Honduras, Colombia, tiene sus propias manifestaciones en Brasil, y ahora parece que se va configurando algo similar en Argentina. Sí. Esto dibuja el mapa de los nuevos poderes a los cuales nos vamos a tener que enfrentar en condiciones muy difíciles. Estamos hablando con Raúl Civechi. Estamos en camino a la Argentina, porque vos hablás de países donde generalmente, inclusive en Brasil, tiene 19 de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Vamos camino a eso en la Argentina, porque realmente lo que el panorama que pintás es esa cosa de control cada vez más grande de lo que consideran los sectores más peligrosos. Yo quisiera que no, pero cuando veo algunos datos sobre cómo es el control policial y narco en ciudades o en barrios de ciudades como Rosario, como Córdoba, estuve en alguna de las marchas de la Gorra en Córdoba y con los protagonistas, los jóvenes que organizados que resisten a la policía, este código de faltas tan brutal que existe en Córdoba. Bueno, uno piensa que sí, que se va por ese camino. Yo, de todos modos, creo que la sociedad argentina tiene recursos o restos más democráticos como para que esto no se produzca así sin resistencias, ¿verdad? Incluso por más críticas, y yo soy muy crítico del progresismo, que se le pueda hacer a la década kirchnerista, evidentemente en este terreno lo menos que se puede decir es que no alentó, no fomentó este tipo de represión, ¿verdad? No, claro. No fue un sector así que haya estado, o sea, no hubo una Patricia Bullrich, ¿verdad? Claro. No, claro, claro. Macri ahí fomentando esto. Entonces, sí, sí. Eso revela que también hay sectores de la sociedad argentina importantes que rechazan ese tipo de militarización. Claro. Y esto es importante porque en Brasil hoy en día, que también existen sectores, el tipo de represión que hay se mezcla mucho con el racismo, ¿verdad? Entonces la inmensa mayoría de las víctimas por homicidios y violencia en Brasil son negros, lo cual al clasismo clásico que hay en Argentina suma el racismo, y eso lo hace mucho más complejo todo, ¿verdad? Yo creo que en Argentina, para que se imponga este modelo, van a tener que tirar demasiado de la cuerda, y ahí veremos las resistencias democráticas o de los movimientos populares cómo se manifiestan. Yo creo que hay chances. Bien. Raúl, vos hablabas de que hay, obviamente hay diferentes formas, y mencionabas algunos matices con el gobierno de Cristina y diferentes formas de sobrellevar o gobernar, mejor dicho, el modelo extractivista, ¿no? No nombraste en todo esto a Uruguay. ¿Sigue gestionándose de una manera diferente el modelo? Sí, yo creo que, el modelo es uno, ¿verdad? Claro. Sin duda, pero la sociedad uruguaya tiene algunos recursos. Hoy estamos en un paro general muy importante. Sí, sí. Está la ciudad paralizada, contra el gobierno de Tabaré Vázquez, que es un gobierno progresista. Pero la sociedad tiene todavía en Uruguay recursos para que se gestione el modelo de una manera más amigable, digamos, ¿no? Claro. Claro, Uruguay tiene una historia un poco particular. Sería muy largo comentar esta historia. Yo estaba ahora, cuando había un debate sobre el aborto en Argentina, yo recordaba que en Uruguay, ¿saben en qué año se aprobó la ley de divorcio? No recuerdo en este momento. 1913, claro, sí, sí. O sea, ¿cuántos años después se aprobó en Argentina? Después de la dictadura, ¿verdad? Sí, fue en la década del 80, efectivamente. Sí, claro, sí, sí, sí. Lo digo porque eso revela una sociedad que históricamente ha tenido mecanismos democráticos importantes. No obstante, todo el discurso de la seguridad, todo el discurso más conservador está entrando muy fuertemente, y no sería de extrañar que en alguno de los próximos elecciones pudiera haber un cambio, ¿no? Claro. De la derecha, eso estamos, no estamos vacunados contra eso. Sí, sí, nada. De todas formas, también los gobiernos progresistas tienen sus problemas, ¿no? También generan otro tipo de cosas, como es pensando un poquitito lo que en algunos sectores todavía se reclama con nostalgia, pensando que hablábamos hace un momento de la noche de la nostalgia allá, con nostalgia acá, cosas del kirchnerismo, que en realidad se la siguieron llevando con pala en los mismos sectores que se la van a seguir llevando con pala. Eso no hay duda, claro. Las desigualdades que está generando el modelo, sí, ningún gobierno ha sido capaz de revertir. Apuntar, ¿no? Ahí, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que esto es muy difícil, el modelo tiene muchos aliados. Claro. El modelo tiene un 30% de la población que se beneficia del modelo, sí, y un 60% que no. Claro. Entonces, ese 30%, como vos decís, se la sigue llegando con pala, y el 1% sigue acumulando más poder y más riqueza, gobierne quien gobierne, porque acá hay un tema. Cuando yo digo que el como dice la Correpi, que el gatillo fácil creció incluso con el kirchnerismo, sí, no estoy diciendo que el kirchnerismo haya fomentado el gatillo fácil. Estoy diciendo que hay una autonomización de ciertos estratos del Estado, la policía en este caso, respecto al poder político. Y el poder político en este modelo tiene menos fuerza o menos capacidad de disciplinar a la policía, al 1% más rico, porque tiene muchos mecanismos de evadir ese control, de evadir impuestos, de evadir, ¿verdad? Totalmente. Acá tenemos un problema que es mucho más complejo de quién gobierna. Y habrá que esperar que haya la suficiente fuerza popular para derribar este modelo, no solo gobiernos, sino el modelo. Eso es mucho más complicado. Y si a mí alguien de los gobiernos progresistas me dice, yo gestiono lo mejor que puedo, me puede decir un gobernante progresista, Tabaré Vázquez o Mujica, el modelo. Ahora, vos tenés un modelo alternativo, yo tendría que mirarlo a los ojos y decirle, ¿sabés una cosa? No tengo. ¿Verdad? Porque no tengo un modelo alternativo. Entonces, esto es una debilidad enorme nuestra, de los que somos críticos, que tenemos que admitir. sin dar por bueno el modelo actual, decir, bueno, no sé cuál es el modelo, por lo menos no lo veo funcionar en ninguna parte del mundo. Y claro, eso nos tiene que hacer también reflexionar más en profundidad sobre el tema de hacia dónde vamos como sociedades. Sí, y además me parece que también continuar estimulando la imaginación, creer en que nos merecemos imaginar otro lugar a donde ir, ¿no, Raúl? Claro. Bien. Claro. Afortunadamente tenemos movimientos tanto en Argentina como en Uruguay muy potentes, el de las mujeres, sí, en Argentina con el tema del aborto, aquí con el tema del ni una menos y de la violencia contra las mujeres, que están abriendo espacios, ¿verdad? Claro. Que están abriendo espacios donde antes ni imaginábamos que habría. Hoy yo veo televisión argentina, de la poca que veo, y hay todo un debate sobre el tema que ha roto las barreras de contención de los medios de comunicación. Absolutamente. Y eso ya se ganó, el aborto en Argentina, sí, ya se ganó, se aprobará formalmente el año que viene, el otro, eso es lo de menos. Uh-huh. Pero, bueno, lo de menos no es, pero no, culturalmente ya está ganado. Ya está ganado. Sí, totalmente. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Raúl Civechi es periodista, escritor, investigador, uruguayo, bueno, y ahí conversamos un ratito esta mañana con él. Nos queda siempre de fondo esta pregunta que trasciende la coyuntura, ¿no? Es decir, cómo es que se forma, de qué manera se forma estos pibes, estos muchachos, que también son muchachos de 22, 24, 25 años, que son capaces de levantar un arma sabiendo que está cargada con plomo, apuntar a la cabeza de otro muchacho de más o menos su misma edad y disparar. Silvio Rodríguez, Aceitunas. Cuando quiero aliviar mi locura, solo me calma comer aceitunas. Una aceituna de columna en Ruta Alternativa.

Ruta Alternativa. Váyanse de aquí, decían los mellizos Julio y Agosto, y en eso estamos. En eso estamos. Nos estamos yendo. Un solo dato quiero dar, aportar, para el que no nos vacunemos más, ya está, no nos vamos a vacunar, pero para llevar una vida saludable, Eileen Mayer, que es una tejedora británica de 100 años, dice que su longevidad se debe a la cerveza. Ah, bueno. Así que entremos a darle a la cerveza y a las galletitas con crema. Eso lo escuché muchas veces, ¿eh? Ojo que esas cosas. Les dejo para mañana, seguimos con La Noche en la Nostalgia, porque es mucho más que solamente recordar. ¿Vos qué parece? Yo creo que sí. Bueno. Sí. Yo tengo mi opinión, ¿qué pasa? Mañana lo retomaremos. Hasta mañana, hoy es miércoles. Tenemos Encuentro Insólito. Primero tenemos... ¿Voces desde el pie? No, esos son los lunes. No, primero La Cuadrilla. La Cuadrilla. Después tenemos Encuentro Insólito y nada más. Por hoy en vivo no tenemos más que eso. Ah, bien. Y enredando las mañanas ahora. Ahora, eso es ahora, sí. Hasta mañana. Chao. Un beso a Aileen, que toma cerveza. Eso, vamos con eso. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.